dicho que, bueno, me han dicho por lo que sé, aquí bueno, hay una cierta política respecto a las drogas, así que igual lo que voy a comentar tampoco es nada nuevo. En cualquier caso, creo que por primera vez en mi vida voy a empezar con un poema de un poeta vasco, que lo hace todo en castellano, y enseguida vais a entender por qué lo voy a comentar. Lo voy a recitar, que es las drogas están ahí y se pueden conseguir. Y cómo las vas a usar es un asunto tuyo y no le importa a nadie más. No hay nada más que contar, es tuyo y tú sabrás, y lo que pueda pasar te va a pasar a ti. Si crees que estoy aquí para hacerme confesor, te equivocas de persona y confundes la cuestión. No me cuentes si controlas, es tu problema, chaval, o si te estás desparramando, es tu problema, chaval. Si es para aburrirte o para divertirte, es tu problema, chaval, o si solo estabas triste. Es tu vida y tú sabrás, y lo que pueda pasar te va a pasar a ti. Solo te voy a pedir, no aburras a los demás, y te pido en especial que no me aburras a mí. No me cuentes si controlas, es tu problema, chaval, o si te estás desparramando, es tu problema, chaval. Vale. Esta maravillosa ola viene a cuento de que la charla que viene a continuación intenta un poco romper con el paradigma de la cuestión individual y las drogas. Yo no he venido aquí a hablar de mi relación con las drogas y espero que nadie me cuente su relación con las drogas, porque no es lo que vamos a discutir aquí, o por lo menos no es la pretensión esa. Quiero decir que cada cual sabrá qué relación tiene con las drogas. El punto de partida de esta charla es muy sencillo. Igual que en los medios políticos se ha asumido que ante determinadas problemáticas la respuesta es inevitablemente colectiva o comunitaria, puede ser la represión o la cuestión feminista. Quiero decir, la represión, cuando hay una persona detenida, nadie piensa que esa detención o que esa represión es problema exclusivo de esa persona, sino que atañe a una comunidad en lucha o a un grupo. Y creo que en el tema de las drogas, pues el debate de ir por algún sitio a lo mejor tendría que ir por ahí. Vale, entonces, para aclarado esto, ya me vais a perdonar mi arranque lírico. Lo primero, para empezar este debate, es también definir qué son las drogas. Yo me atengo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y las definimos, bueno, por lo menos en estos debates hay muchas definiciones de las drogas. En este debate, al menos, lo que propongo es atenernos a esa definición, que son sustancias exteriores a nuestro cuerpo, que las introducimos en nuestro cuerpo para alterar nuestro estado físico o psíquico. Quiero decir, no estamos hablando de sustancias necesariamente adictivas, ni estamos hablando de hábitos adictivos. Porque hay gente que dice, no, es que el deporte, la televisión, bien, las videoconsolas sí, seguramente también generan adicciones, pero considero que son un poco problemáticas, un poco diferentes. Dicho esto, vale, la cuestión de las drogas, es obvio que las drogas han estado y están presentes en todas las sociedades. Y la cuestión es que durante muchos años esas mismas sociedades, muchas veces agrarias o agrícolas, recurrían a las drogas como una forma de perpetuar, una herramienta para ayudar a la propia perpetuación de esas sociedades o de esas comunidades, por ejemplo en las fiestas. Y la cuestión es qué ocurre cuando el capitalismo o la sociedad industrial irrumpe y disloca todas esas realidades y transforma las formas de producción, transforma también la sociedad y empiezan a irrumpir otras formas de relación con las drogas. Si leéis la situación de la clase obrera en 1848 de Engels, ya ahí aparece reseñada por primera vez la aparición del alcoholismo de un modo masivo entre la clase obrera, entre ese incipiente proletariado. Y la cuestión es que a medida que el capitalismo, que la industria farmacéutica, por ejemplo, se va desarrollando, surgen nuevas drogas. Muchas veces esas drogas empiezan en las farmacias, como puede ser la heroína o la anfetamina, y se acaban desarrollando otros usos que tienen más que ver con el ámbito recreativo, con el ámbito lúdico, con esas mismas drogas, en otros contextos más bien ilegales. Entonces, Cuando hablamos de la crítica a las drogas, no hablamos de la crítica a unas sustancias. No se trata de hacer una crítica moral a las sustancias, como puede hacer la Iglesia Católica, sino que se trata de hacer una crítica al sistema en el que vivimos, a las condiciones en las que vivimos, también a través de las relaciones que tenemos con las drogas. Por ejemplo, yo estuve unos años en el movimiento contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria, y nosotros decíamos, no es una crítica a un tren, sino que es una crítica a un sistema a través de este tren, ¿no? A través de lo que este tren significa para la sociedad. Entonces, la cuestión de las drogas va un poco por ahí. No se trata de criticar las sustancias, sino de criticar las relaciones que tenemos con las sustancias y la manera en que el capitalismo y sus valores y sus prácticas se reproducen a través de las sustancias. Vale, entonces, muchas veces a través de... bueno, para mí al menos hay una cierta sintonía entre drogas legales o ilegales y capitalismo, no solo en el sentido de que son un mercado más dentro de este sistema, sino también la sintonía o la necesidad de consumir esas drogas para ser un ser normal dentro del capitalismo. No voy a entrar en la cuestión de la psiquiatría y demás, porque eso ya lo han hecho Unidos Hermanos Psiquiatrizados, y hay un capítulo en el libro que básicamente fusila a Unidos Hermanos Psiquiatrizados. Pero más allá de la cuestión psicológica o psiquiátrica de qué es normal, que un ser normal dentro de la sociedad capitalista seguramente es un ser que también consume drogas, bueno, pues está el hecho de que para adaptarnos a este sistema, que es profundamente alienante, no en el sentido de los bacalas, sino alienante en el sentido de las relaciones que tenemos con los medios de producción y con nuestra propia vida, las relaciones de exposición que tenemos, como uno de los requisitos para ser funcionales dentro de este sistema, pues seguramente es el consumo de drogas. Ya desde que nos levantamos solemos bebernos un café o alguna droga similar, generalmente legal. En el trabajo, pues muchas veces consumimos otro tipo de drogas, y en el tiempo de ocio, que también es un espacio de reproducción capitalista, pues también reproducimos ciertos valores y ciertas prácticas seguramente que tengan más sintonía con el sistema que con la crítica, pues a través de consumo de drogas, bien legales, como puede ser el alcohol, o bien ilegales. Entonces, muchas veces, quizás aquí no es el caso en este espacio, pero sí que hemos en los ámbitos antagonistas se han desarrollado una serie de falsos consensos o de falsas argumentaciones en torno a las drogas, pues que van desde la justificación de los consumos en la sociedad industrial a través del chamanismo, cuando el chamanismo y el uso lúdico de las drogas tienen bastante poco que ver. También cuando hablamos de que el uso de las drogas es libre, que es obviamente es tan libre como el uso del teléfono móvil, del coche, como el tener una hipoteca, como muchas otras cosas que nos convierten en personas funcionales en este sistema. El decir que las drogas son neutras, obviamente si las drogas fueran neutras no las consumiríamos porque no tendría ningún efecto sobre nosotros y nosotras. Y por supuesto el problema fundamental de la no neutralidad de las drogas estriba sobre todo en las relaciones, en cómo pueden sabotear nuestras relaciones, sean políticas o personales, o simplemente nuestra salud mental. Y por último, lo que para mí es el caballo de Troya de estos falsos argumentarios que manejamos en, digamos, la extrema izquierda, que es el de la piel para adentro hago yo lo que me da la gana, que para algunos debe ser una especie de afirmación de soberanía individual, pero que para mí es como la quinta esencia del liberalismo. Es decir, yo hago lo que me da la gana, no tengo en consideración ningún otro tipo de responsabilidad ni de sentido de la comunidad, y lo que ocurra pues ya se verá. Entonces, para empezar a articular un discurso en torno a las drogas, muy por encima, para no abundar demasiado en esto, pues primero tendremos que reparar en las relaciones del capitalismo financiero con el narcotráfico, todo el dinero que se evade, todo el dinero que se mueve en paraísos fiscales, todo ese dinero que seguramente haya servido de retén en la burbuja financiera, como además este negocio, este poderoso negocio en la sombra tiene relación y se enhebra con otros negocios como la venta de armas o la trata de blancas, como la guerra contra las drogas se ha convertido en la guerra contra los pobres, que es un, es decir, que es un hecho que la guerra contra las drogas ha fracasado, se ha convertido en la guerra contra los pobres. Esto es especialmente sangrante en países de Latinoamérica, por ejemplo, y se refleja en qué tipo de población carcelaria tenemos y cuál es el perfil de las personas que acaban en la cárcel debido al consumo o al tráfico de drogas, que no suele ser el de multimillonarios. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si uno repara en las estadísticas de personas que acaban en la cárcel por consumo, por tráfico de drogas, daría la impresión de que la población blanca están casi legalizadas en algunos estados, mientras que entre la población negra es completamente ilegal. Por supuesto, esta guerra contra los pobres tiene mucho que ver con el control social, con el propio, con cómo reacciona el capitalismo ante una población que no puede integrar a través del mercado legal y que integra a través del mercado ilegal y que muchas veces acaba en la cárcel. Eso tiene que ver con el control social. Y ese control social, que proviene muchas veces de un negocio que es ilegal, que como todo negocio ilegal que genera dinero fácil, genera a su vez violencia muchas veces horizontal, no siempre vertical, no de arriba abajo, sino entre las propias clases populares, como eso a su vez repercute positivamente en procesos de especulación. La compañera Elena me estaba comentando al menos lo que ella percibe en Vallecas últimamente, cómo el mercado de la droga se ha trasladado aquí, cómo eso puede tener que ver con movimientos de especulación inmobiliaria, que eso, por ejemplo, en el caso de Bilbo, pues lo hemos vivido en barrios que eran muy céntricos, que han sido durante décadas mercados de la heroína sobre todo, y que con el efecto Guggenheim pues se han quedado en un espacio urbano pues muy jugoso para ya tener ahí una especie de pequeño safari para turistas o para clases medias pudientes. Siempre en detrimento de las clases populares que han vivido allí y siempre en detrimento de las relaciones que se han tenido históricamente en esos barrios, que son saboteadas y que son dislocadas y que son violentadas deliberadamente por la propia violencia que genera ese mercado, en estos momentos al menos, ilegal. Y por último, siempre desde el punto de vista un poco teórico, la cuestión de la contaminación, que también tiene que ver con la producción de drogas, sobre todo en condiciones de ilegalidad. Eso sin entrar ya en cuestiones de salud. En cualquier caso, si echamos un vistazo a la historia, los movimientos rupturistas, los movimientos revolucionarios, al menos en la historia moderna, sí que han tenido una relación, en algunos casos, con las drogas. Antes he comentado el caso de Engels. Si miramos a la Revolución Rusa, también hubo una actitud clara de las organizaciones revolucionarias contra el alcohol, que se llegó a intentar utilizar contra la propia revolución. Tenemos el caso del anarquismo en el Estado español a principios de siglo, en las décadas sobre todo de la década sobre todo de los 30, donde las militantes más conscientes del anarquismo hacían una especie de juramento para ellos mismos de renegar de no solo de las drogas, tabaco y alcohol especialmente, sino también del juego, por ejemplo. Y esto, pese a que algunos historiadores quieren ver en ello como una especie de reminiscencia del cristianismo o del catolicismo, pues siempre hay que ponerlo en su contexto histórico y en su contexto material, sobre todo. Estamos hablando en los años 30 los años 30, sobre todo en principios del siglo XX, de una clase obrera especialmente machacada en sus ámbitos de trabajo, con una vida bastante insalubre, en condiciones de hacinamiento, de contaminación. Y bueno, pues el anarquismo apostaba por ciertas políticas muchas veces unidas al naturalismo, al naturismo, otras también con algunas cosas bastante cuestionables, como el neomalthusianismo y tal, o las visiones que tenía sobre la homosexualidad, pero que tenía muy claro que la relación ideal entre clase trabajadora y drogas venía también de la mano de la relación con otros ámbitos o con otros espacios, como pueden ser los espacios naturales, los espacios abiertos, y con la alimentación. Es decir, que había detrás de las de la relación que había con las drogas, de digamos, negarla, también había una lógica de supervivencia de la del proletariado respecto a las condiciones que le habían tocado vivir en el capitalismo. Esto tiene que ver, pues, con la, por ejemplo, con las tareas de divulgación que llevaban a cabo algunos ideólogos anarquistas como Isaac Puente, que fue el teórico de la tesis del 36 en bueno, del comunismo libertario, que él, bueno, desde algunas revistas, pues abogaban por esto, ¿no? Por una vida más apegada al medio natural, por una vida más frugal en la alimentación y en determinados hábitos. Y esto, pues, a su vez, digamos, esta actitud hacia las drogas tiene también su reflejo en la guerra civil, en esos famosos carteles que supongo que quien más que menos lo conocerá, de un borracho es un parásito, eliminémoslo, que a su vez, que hay gente que se piensa que son de Falange o así, que a su vez hay que ponerlo en contexto. El contexto es mientras tropas voluntarias, políticamente muy motivadas, estaban en el frente en unas condiciones bastante precarias, pues había mucha gente en la retaguardia que frecuentaba los cafés con su aspecto de miliciano y, pues bueno, sin vivir los rigores que tenían que vivir las personas que estaban en el frente, ¿no? De ahí un poco esta crítica a la pose o al estar en los cafés cuando se estaba en medio de una guerra civil, de una guerra social. Esta, digamos, que esta visión tan férrea del anarquismo se va perdiendo con las décadas. De hecho, si leéis las memorias de no me viene a la cabeza de este militante de acción directa que estuvo también en el MIL, que no me viene, de Jean-Marc Rouillan, pues bueno, Jean-Marc Rouillan cuenta en sus memorias que él tenía una devoción absoluta por los anarquistas que vivían en Toulouse, que habían participado en la revolución y tal, que le parecían estupendos, pero bueno, que eso de las drogas, eso de renunciar a las drogas y al tabaco y demás, pues que eso, que les parecía limitarse y que había que estar abiertos a estos fenómenos y demás. Digamos que ahí se ve claramente que hay una ruptura entre las tradiciones anarquistas que provienen de la guerra civil con las posteriores. Esto también se puede ver en los movimientos, pues desde la New Left, en algunos movimientos del 68, bueno, sobre todo en los hippies. Y hay una excepción relativa, que es el Partido Nacionalista y Revolucionario Negro de los Panteras Negras, que si leéis uno de esos documentos fundacionales, que estoy buscando ahora, por cierto, que contiene, creo que son 10 puntos sobre la militancia en los Panteras Negras, pues de esos 10 puntos, 4 hacen referencia a las drogas. Voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, para quien no sepa o quien no le interese, el partido de los Panteras Negras surge sobre todo en lugares donde la población negra pertenece a una clase social bastante modesta, donde se puede ver prácticamente la continuación de las condiciones sociales de los esclavos en el siglo XX, unas condiciones de desposesión alarmantes, y tira un poco de ciertas ideas de Malcolm X y las o de muchas ideas de Malcolm X y las somete un poco a, pues, a ideas más rupturistas, más de izquierdas, más quizás más maoístas, y de ahí surge un poco una nueva forma de militancia y un nuevo movimiento que rompe un poco con los movimientos quizás más estrictamente de derechos civiles, o sea, que van más allá y, bueno, que creen en una ruptura con el sistema. En ese contexto de militancia, como comento, el partido publica un documento con varios puntos sobre la militancia en el Partido de los Panteras Negras, y varios de esos puntos son los siguientes. El primero: ningún miembro del partido podrá estar en posesión de narcóticos o cannabis durante la realización de las labores del partido. Cualquier miembro que sea encontrado inyectándose narcóticos será expulsado del partido. Ningún miembro del partido puede estar borracho durante la realización de los trabajos políticos cotidianos. y ningún miembro del partido puede estar en posesión de un arma mientras esté borracho o bajo los efectos de narcóticos o cannabis. Aquí una vez más, pues hay gente que les achaca la influencia un poco religiosa de Malcolm X o de los movimientos de derechos civiles, pero una vez más hay que ponerlo sobre la práctica. La práctica de los Indios Panteras Negras era una militancia muy entregada. Por ejemplo, solo se podía militar en Panteras Negras. De hecho, Angela Davis dejó de militar en Panteras Negras porque ella estaba también en el Partido Comunista de los Estados Unidos. Entonces, era una militancia bastante exclusiva, bastante sacrificada, bastante entregada, que incluía, cuando aquí hablan de tareas las tareas del partido, dos de las tareas que más fama y más prestigio les trajo a los Panteras Negras en sus comunidades fue las patrullas que vigilaban porque la policía no agrediera a miembros de la comunidad negra. Estas patrullas se hacían remitiéndose a la Constitución de los Estados Unidos portando armas de fuego, con lo cual no parece un contexto muy apropiado para ir ebrio. Y otra de las tareas que también les reportó bastante prestigio y bastante respaldo en las comunidades eran los desayunos gratuitos a niños y niñas del barrio cuando iban al colegio, que tampoco parece un contexto muy apropiado para estar consumiendo drogas. Por tanto, la crítica de la crítica del Partido de los Panteras Negras a las drogas es una crítica que se basa en la práctica y que lamentablemente, una práctica que tiene que ver también con unas clases sociales pues que ven que en sus barrios uno de los pocos motores económicos que alimenta la economía, valga la redundancia, es el narcotráfico, pero que a su vez eso mismo les impide generar más tejido y les impide generar más comunidad. Y una vez que el partido o que el proyecto fracasa, hay quien se lo achaca, entre otras cuestiones, a la propia introducción de las drogas en sus comunidades. Y por cierto, el jueves estará Justo, que es una persona que ha escrito un libro que se llama Los pies del caballo, que estará en la librería Contrabandos y quizás hable de esto porque él habla un poco más de la introducción de las drogas en los movimientos revolucionarios. Pero bueno, hay gente que le achaca a esta introducción de las drogas en los barrios negros parte del fracaso de su proyecto. Hay por supuesto más razones, pero digamos que la confirmación de lo acertada que era esa crítica viene del propio fracaso. Cuando el Partido de las Panteras Negras se fracasa y se acaba extinguiendo, diluyendo y desapareciendo, dos de sus líderes más carismáticos, o las dos personas que más cortaban el bacalao, por decirlo de alguna manera, en la organización, que son Huey Newton y Eldridge Cleaver, en los años 80 acaban muertos los dos por incidentes relacionados con las drogas, porque ambos acaban siendo consumidores de drogas. Y no son solo ellos, hay más antiguos militantes muy carismáticos del BPP que acaban también, una vez que su proyecto político fracasa, un poco subsumidos en ese mercado de las drogas. Entonces, tampoco hay que remitirse a Estados Unidos para ver la relación de las drogas y la política. En el caso de la transición en el Estado español, se podría hablar largo y tendido de la heroína y los barrios populares, de cómo la heroína con la transición irrumpe en los barrios populares, pero por eso se lo podéis pedir mejor a Madres contra las Drogas, que aparte de ser más graciosas que yo, tienen cosas más interesantes que decir. Y yo quizás me remito un poco más a lo mío, que es Euskal Herria, ¿no? En Euskal Herria, empiezan a... Ya hay gente que consume heroína antes de la transición. Digamos que hay un colectivo bohemio que a ratos es adinerado, que una parte es adinerado, otra parte es bohemio y otra parte viene de las clases bajas, que de una forma bastante, no voy a decir elitista, pero minoritaria, consume heroína, pero a partir del año 76-77 la heroína comienza a irrumpir bastante, de una manera bastante masiva en muchos pueblos de la geografía vasca. Algunas personas que vienen que han estado en Italia han tenido contacto con el movimiento autónomo italiano, ya vienen con la lección aprendida de allí, pues bueno, en los años, después de los años de plomo en Italia, hay varias acciones armadas contra vendedores de drogas, vendedores de heroína concretamente. Y bueno, pues hay, bueno, pues digamos que se trae esa crítica a Euskal Herria. Esa crítica se engarza con el hecho de que mucha gente en sus barrios y en sus pueblos le parece sumamente extraño lo que está ocurriendo con la heroína, que todo el mundo sabe quién trafica con heroína, pero nadie hace nada por detenerlo. Y en el movimiento popular, que en aquellos momentos en Euskal Herria es muy amplio y muy asilvestrado, pues surgen un montón de iniciativas contra el tráfico de heroína. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos muchas veces convocan manifestaciones, concentraciones, hacen lo que hoy día se llaman scratches en frente de los lugares donde se trafica con heroína. Surgen iniciativas, pues algunas más de divulgación, otras más asistenciales para hacerle frente al consumo de heroína. Y también hay una actividad armada por parte de la organización ETA, en la que creo que llegan a morir más de 20 personas, contra el narcotráfico. Entonces, si bien todo el movimiento popular, desde los ámbitos más asociativos hasta los ámbitos más políticos, llega a un consenso respecto a las prácticas y a las propuestas que hay en torno a la heroína, y eso se mantiene durante más de una década, una vez que la atracción de la heroína pues decrece y surgen otros tipos de consumos, otros tipos de hábitos con las drogas, pues cada familia política acaba teniendo acaba llevando a cabo su propia lectura en torno a las drogas. Como vengo a hablar de Euskal Herria, pues hablo de lo mío. Digamos que los divido en tres familias políticas. Unos son maoístas y trotskistas, son la extrema izquierda extraparlamentaria, que en algún momento llegó a estar en el Parlamento Vasco, pero bueno, que básicamente son EMK y LKI, maoístas y trotskistas. Ambos surgen de escisiones de ETA. Cuando se extienden de ETA, pasan de ser organizaciones armadas a organizaciones estrictamente políticas. En el caso de LKI, tiene una transición en la que durante un lapso son también una organización armada. Y pese a que marxismo-leninismo nos suene algo como extremadamente férreo, pues en realidad el trotskismo y el maoísmo de estas organizaciones políticas viene muy del mayo del 68, de todas las organizaciones que abrazaron un poco la crítica a la vida cotidiana, la crítica a la militancia, y en ese sentido pues hablan un poco o promocionan un poco el uso libre de las drogas. Aunque yo he dicho que bueno, que esto del uso libre de las drogas lo pongo un poco entre comillas, pero bueno, ellos o estas organizaciones patrocinan el uso libre de las drogas y sobre todo apoyan la legalización. Como ya digo, en los años 80 también estas formaciones hacen uno con esta crítica, con esta sospecha sobre qué está ocurriendo con la heroína, qué relación tiene con el control social, con la guerra sucia, etcétera, etcétera. Pero ya llegados los 90, finales de los 90, este discurso va cambiando un poco, ¿no? Ambas organizaciones confluyen en otra organización que se llama SUTIC, y SUTIC hace una ponencia sobre la necesidad de legalizar las drogas, con la que yo por cierto también estoy de acuerdo, con la necesidad de legalizar las drogas. Pero bueno, el problema es que muchas veces este discurso que es una cuestión eminentemente práctica de intentar por lo menos amortiguar los problemas que trae consigo la ilegalización, pues acaba degenerando un poco en apología de las drogas, ¿no? E incluso en negacionismo, ¿no? Y luego un párrafo que abunda un poco en esto, ¿no? Podemos leer en esa ponencia: el planteamiento defendido con vehemencia en Euskal Herria por buena parte de la izquierda abertzale de que las drogas son un arma del Estado para desmovilizar y alienar no solo carece de pruebas que lo sostengan, sino que entra en contradicción con el hecho constatado una y otra vez de que los sectores con consumos elevados de drogas ilícitas tienden a tener una ideología más izquierdista y se movilizan más por problemas sociales que el resto de la población. Esto es lógico si tenemos en cuenta que el consumo de drogas ilegales implica violar a la vez tabúes de la ley moral dominante y leyes represivas, una barrera que lógicamente resulta más fácil de franquear a quienes rechazan el orden vigente. Vamos, que las raves deben ser un aquelarre anticonstitucional, por lo que se lee aquí. También comentan, ¿no? Sutik asume el antiprohibicionismo como uno de los planteamientos troncales de su ideario, teniendo muy en cuenta, eso sí, que no se deben perder las escasas ventajas que la ilegalidad ha reportado en forma de recursos económicos extra para países y colectivos empobrecidos, especialmente entre el campesinado del sur. Sutik defiende una regulación que tome en cuenta el punto de vista de los países productores del sur, favorezca la autogestión y siga las reglas del comercio justo. Yo creo que cualquier persona que conozca mínimamente cuál es el negocio del narcotráfico sabrá que ni hay autogestión ni hay nada similar en los mercados de la droga y mucho menos aún en los países del sur, menos de Latinoamérica. Si sea Perú, Colombia o México, se puede comprobar que la violencia que se desata con estos negocios tiene muy poco que ver con cualquier tipo de ventaja. Entonces, eso es un poco a lo que me remitía, a que bien que el discurso en favor de la legalización está bien, pues seguramente es necesaria, no va a arreglar los problemas que tenemos con las drogas en buena medida, igual que que el alcohol sea legal tampoco arregla el alcoholismo, pero desde luego siempre es mejor a que sea ilegal. Lo que ocurre es que que muchas veces estos discursos prolegalizadores intentan colar un poco de tapadillo una cierta apología a las drogas. También hay que decir que este discurso en favor de la legalización lo fueron afinando un poquito más. Algunos de estas personas fueron precursores de los clubes de consumidores de cannabis, que también, se puede discutir sobre ello, pero que no es necesariamente una mala iniciativa en la medida que se exigen requisitos como, por ejemplo, ser mayor de edad, etcétera, etcétera, para tener acceso a este tipo de clubes, cosa que un camello no tiene por qué hacer. Y también hay que decir que la persona que escribió esto, pues ahora mismo tiene su vida embargada y el caso le detuvieron a él y a toda la gente que llevaba esta asociación y tienen sus cuentas embargadas, sus casas embargadas y está el caso ahora mismo está en Estrasburgo porque el Tribunal Supremo ratificó el Tribunal Supremo los condenó después de que el Tribunal Ordinario los hubiera absuelto. Entonces esta gente trágicamente acaba constatando pues lo absurdo que es la ilegalización, que es que tiene un discurso en favor de la legalización, pues acaban siendo carne de lo que critican. Es decir, una iniciativa que no tendría por qué llevar ese tipo de consecuencias, pues acaba con un juicio en Estrasburgo, que se puede debatir la gravedad o la no gravedad de tener un club de consumidores de cannabis, pero desde luego que es una absoluta aberración que la gente se quede sin casa o se quede sin futuro por este tipo de cosas. Cambiando de tema, otra familia son los autónomos la autonomía en Euskal Herria es un poco complicado de definir porque entre otras cosas hay varias generaciones. Digamos que en los 70 la autonomía vasca viene sobre todo de militancias que vienen rompiendo con los planteamientos marxistas-leninistas. Parte de ellos vienen de una escisión de ETA también, de Quinta Asamblea, que rompen un poco con esos esquemas del Movimiento de Liberación Nacional, de partido, organización armada, etcétera, etcétera, para hablar de otros planteamientos organizativos más horizontales o más de coordinación. Y digamos que en esta primera autonomía tiene mucho que ver con la propia situación de ilegalidad de los sindicatos y los partidos durante el franquismo. Y vive un poco en esa contradicción. Cuando llega la transición, algunos de estos grupos pues intentan llevar a cabo un poco lo que también hacen la extrema izquierda no extraparlamentaria, es decir, la crítica a la vida cotidiana, la crítica al militantismo, etcétera, etcétera. Y en algunos casos pues se van a vivir a comunas o cosas así, y ahí la presencia de las drogas, digamos que es limitada. No tienen, sí que hay un poco de apología de la fiesta, pero la presencia, la relación con las drogas es bastante limitada. Esta primera generación, pues bueno, algunos ingresan en comandos autónomos anticapitalistas, otros no. Pero digamos esta primera generación sufre una represión bastante atroz, y hay una segunda generación de la autonomía vasca que tiene más que ver con las luchas sectoriales, con la ocupación, con el arroyo libre, etcétera, etcétera, etcétera, que es más bien urbana, y ahí sí que las drogas tienen un protagonismo considerable. Pese a que hay una crítica a la heroína, hay mucha permeabilidad a otro tipo de drogas, sobre todo a la anfetamina. Y esto lleva en algunos casos a algunos colectivos a reflexionar sobre la presencia del SPID en sus espacios, ¿no? Y en la revista Resiste, que es una de las revistas, digamos, señeras de la autonomía vasca en los años 80, se llega a publicar un artículo sobre el SPID. Y lo definen más o menos de esta manera, ¿no? Dicen, el SPID desde una perspectiva clínica es definible como un producto de dudosa composición y que usado con cierta frecuencia, digamos cada fin de semana, termina quitando el apetito, descojonando el hígado, el estómago y la dentadura, entre otras lindezas. Para más señas es un producto ideal para taladrar nuestras descompensadas cabecitas. Pero aquí ya se sabe, cada cual que haga lo que quiera. Sin embargo, podemos hacer otra definición acercándonos al SPID de otra manera. El SPID es esa droga fabulosa que da ganas incontenibles de acción, de las cuales a veces perdemos hasta el control. Lo que sí ya jode un poco más es que la peña lo use con verdadera afición y que vaya haciendo propaganda y proselitismo como si el maná de los dioses se tratara. Y encima en lugares como ciertos bares y gasteches en los que para quitar otros polvos, es decir, la heroína, había unas movidas de Cristo Copón. Es decir, que digamos que los espacios de la autonomía en Ega, Euskal Herria, es decir, en la parte del sur, en la parte que está bajo dominio del Estado español, sí que hay una tolerancia grande a la presencia del SPID en sus espacios, y además, pues bueno, algunos ven problemas en esa presencia, ven problemas en las relaciones y ven problemas en cómo se usa esas drogas. Por no hablar de las contradicciones que genera el tener personas que trafican con drogas en los colectivos. Pero el problema es que esta crítica al final acaba encallando en la cuestión individual, ¿no? Porque digamos que la receta es, bueno, ya sabemos que esto no es bueno, pero que cada cual haga lo que quiera, ¿no? O sea, no hay un posicionamiento colectivo respecto a la presencia de las drogas en los espacios autónomos. Algo que sí ocurre en el caso de Iparralde, en el caso de los territorios que están bajo dominio francés, los autónomos sí que llevan a cabo lo que ellos llaman una autodefensa preventiva, y pues bueno, pues prohíben el tráfico de drogas en sus espacios, también con ciertos matices, porque no hablan lo mismo de una persona que menudea con costo que con una persona que vende heroína, pero bueno, sí que ellos y ellas defienden ese enfoque de no permitir que el tráfico de drogas se instale en sus espacios. Además, esto es una lección que se llevan de Euskal Herria. Y por último, el MLNV, o el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, a la izquierda abertzale, como cada cual le quiera llamar. El caso del MLNV es un caso más complejo, pues porque es un movimiento más intergeneracional, es un movimiento más complejo, pero bueno, que en el que la contradicción de las drogas aparece desde el año 78 prácticamente, cuando intentan formar la primera organización juvenil de corte independentista y revolucionario, pues encuentran que hay dos puntos en el que no llegan a un acuerdo. Uno es el de la insumisión, porque durante muchos años el lema de la izquierda abertzale respecto al servicio militar era la mili con los milis, es decir, te formas militarmente en el ejército español para combatir luego en el ejército vasco, y ahí no hay un consenso, porque hay gente que apuesta por la insumisión. Y otro de los puntos donde no hay quórum es el de las drogas, porque hay gente que está a favor del uso libre de las drogas, digamos, y hay gente que se opone. Al final, lo que acaba siendo hegemónico en, en esa organización, que posteriormente será Jarrai, es en un principio al menos, la postura a favor del servicio militar y contra las drogas. No hago ningún tipo de relación con esto, por cierto. Pero sí que en un principio trae dolores de cabeza en este intento de formación de las primeras organizaciones independentistas. Dentro de los particulares del MLNV he comentado la cuestión intergeneracional, es decir, que no es para la gente mayor, no era normal ni natural, entre comillas, el consumo de drogas en sus espacios, y durante varias décadas el consumo de drogas ilegales en los espacios de la izquierda abertzale ha sido una cosa espinosa, que no estaba normalizado para nada. Y por otra parte, hay que comprender que las necesidades o las exigencias de la militancia en el MLNV eran diferentes a las exigencias en la militancia en otros ámbitos, porque estaba la cuestión del enfrentamiento armado con el Estado, desde el minuto uno de la democracia, o de lo que sea esto. Entonces, ya en los años, a finales de los 70, ETA comienza a atentar contra lugares donde se sospecha que se venden drogas ilegales, es decir, heroína. Y en los años 80, en diciembre de 1980, emite la organización armada un comunicado donde ya avisa que va a empezar a lanza un ultimátum a las personas que venden drogas, porque va a empezar a atentar contra ellas también. Y de hecho, en algunos sitios, como en el barrio bilbaíno de Charcoaga, hay hasta 8 acciones de este tipo. Y son acciones que se reproducen en bastantes lugares. En algunos casos con atentados directos contra personas que venden drogas, en otros casos contra locales, y a veces mueren policías al intentar, por ejemplo, desactivar una de estas bombas. Con lo cual, la postura del MLNV respecto a las drogas está muy condicionado por todo esto, por un enfrentamiento frontal entre dos organizaciones armadas, como son el Estado y ETA, ¿no? Y bueno, pues aparte de la cuestión generacional que ya he dicho, esto atraviesa cualquier tipo de todo el discurso que tiene que ver con las drogas. En ese sentido, tanto HD como Gestoras por Amnistía hacen una lectura de las drogas ilegales en clave represiva, es decir, son una herramienta para desmovilizar, son una herramienta para dificultar el proceso de revolucionario vasco, por lo tanto nos oponemos a las drogas. Y en el caso de Jarrai, pues bueno, si os leéis, si sois unas personas extremadamente, tenéis unas vidas extremadamente aburridas y os da por leer su manual de formación del 80 y poco, pues veréis que hay una crítica bastante interesante a las drogas ilegales. Lo que ocurre es que, por ejemplo, tiene una postura contra la legalización de las drogas. Hablan en términos bastante discutibles, como drogas duras y blandas, cosa que, bueno, son unas categorías un poco que se pueden discutir bastante, que son drogas duras y drogas blandas, el alcohol que es droga dura o droga blanda, por poner un ejemplo, o qué mata más, el tabaco u otras drogas duras. Pero bueno, sí que se ven algunos, digamos que aquí también hay, en este discurso también hay fallas, ¿no? Y ya digo, aunque tienen un discurso bastante interesante, pues ponen sobre la mesa la cuestión del tiempo libre, el ocio, las drogas, etcétera, etcétera. Luego para mí tienen esos dos problemas, ¿no? Uno, que se oponen a la legalización de las drogas, con lo cual se sigue defendiendo un poco la postura prohibicionista. Y por otra parte, que no se aborda la cuestión de las drogas legales. Y cuando se aborda es de una manera tan colateral y sibilina que hay que estar un poco al quite, porque si no, no te enteras. Entonces, hay que tener en cuenta que uno de los centros de relación, al menos en Euskal Herria, básicos, son los bares y también las ricotabernas. Y claro, en los bares generalmente se vende alcohol. Y bueno, aunque no se cita en ningún momento ni las drogas legales ni nada por el estilo, sí que hay un párrafo que hace referencia a ello, obviamente, para justificarlo, ¿no? Justificar el consumo de drogas legales. Y es el párrafo siguiente. Dice, en la sociedad en la que nos movemos, las cuadrillas de poteadores han tenido y tienen una determinada utilidad en algunos casos para evitar que, en los casos de mayor represión estatal, las diferentes vanguardias del pueblo vasco se quedasen aisladas del conjunto del pueblo. Es decir, como si las cuadrillas de poteadores fuesen intrínsecamente revolucionarias, cosa que no es así. Pero bueno, digamos que al final de este párrafo la única justificación que tiene es intentar hacer pasar de tapadillo pues que sí, consumimos drogas que son legales y no vamos a poner esto en cuestión. Bueno, luego hay que tener en cuenta que el papel lo soporta todo y la práctica es más compleja. En los años 60 también tenemos la irrupción del marcha taborroca, del punk, de los macrofestivales. También hay que tener en cuenta que en Euskal Herria las organizaciones también tienen los rasgos de idiosincráticos de cada pueblo y bueno, pues si bien en algunos lugares, en algunas organizaciones, esta perspectiva tan exigente o tan estricta respecto a las drogas se llevaba a cabo, pues igual en otros no era el caso, ¿no? O era más conflictiva la relación. En cualquier caso, hasta los años 90, dentro de, por ejemplo, Jarrai, la cuestión de las drogas está muy, bueno, está muy zanjada, no se debate si tienen espacio o no, se da por hecho que no. Pero como ya he dicho, cuando los efectos de la heroína se empiezan a diluir, ya no son tan evidentes y se relaja un poco el discurso contra las drogas a partir de los años 90, pues todas estas actitudes se van relajando. Ya en el año 92 Jarrai cambia su discurso respecto a la insumisión y la cuestión de las drogas la deja un poco en suspenso. Y durante los años 90, pues el consumo de otras drogas se va adaptando un poco con cierta normalidad a la vida social de toda Euskal Herria y también de los espacios en los que convive la izquierda abertzale. Para finales de los años 90, esto ya se ha convertido en un problema, sobre todo en un problema de orden público interno, de seguridad y de represión. Y no recuerdo si es en el 2000 o 2001, ETA lleva a cabo una acción armada en la discoteca Chicharro, que es una acción muy polémica, porque esta discoteca era utilizada pues por mucha gente de la izquierda abertzale. De hecho, yo tengo amigos que les gustaban las discotecas y iban allí porque el ambiente era bastante más razonable que en cualquier otra discoteca. No te iban a romper la cara por mirarle a alguien. Pero digamos que ETA derriba la discoteca con una bomba y pone en el centro del debate, asumiendo que una organización armada no puede llevar a cabo ese debate, pero sí propone ese debate de quién está detrás de esta discoteca, quién vende aquí drogas, qué tipo de red de control social hay con el narcotráfico en Euskal Herria. Y bueno, pues esto supone un pequeño terremoto dentro de, sobre todo de del espectro juvenil de Ciudad Berchale, porque atenta contra uno de sus templos del ocio. Y aunque hay un intento de algunas organizaciones dentro de la izquierda abertzale de que este debate no se lleve a cabo, Segi, que en aquel momento es legal, sí que lleva a cabo una campaña en torno al consumo de drogas, ¿no? Es una campaña que tiene como dos direcciones, una es interna y otra es externa. La interna tiene un objetivo muy claro, que es sacar a la gente que vende drogas de las disciplinas, de las organizaciones y de los espacios, y de cara al público, pues trabajar un discurso que ponga el énfasis en el consumismo, en el hedonismo, en ese afán por la evasión, en reflexionar un poco sobre las consecuencias o los orígenes del consumo de drogas. Bien, es cierto que en algún momento estas dos campañas se acaban cruzando, y lo que iba a ser una campaña interna acaba siendo una campaña general en la que se amenazan a personas que trafican con drogas, en la que se denuncia a personas que trafican con drogas, y eso a Segi pues le granjea bastante antipatía. Junto a esto hay en el diario Gara durante todo un verano cartas y cruces de misivas entre personas muy diferentes sobre la cuestión de las drogas. Creo que durante principios del siglo XXI hay un verano, hay un año donde las drogas tienen un... O sea, el debate en torno a las drogas es muy importante, y de alguna manera se revierte una cierta tendencia entre la gente joven que se va acercando a la ciudad de Berchale, en la que el consumo de drogas es una cosa relativamente normal, y se va revirtiendo hacia lo contrario, es decir, a convertir el consumo de drogas en algo que no es normal. Esta campaña tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Para mí, aunque suene un poco estalinista, pues uno de los resultados positivos es decirle a la gente, si tienes que, porque esta era un poco la, con matices, era un poco la decisión que tenía que tomar la gente, si tienes que decidir si consumes drogas o si militas en la ciudad de Berchale, pues bueno, si hay gente que tiene claro que prefiere consumir drogas a militar en la ciudad de Berchale, pues bueno, pues quizás está mejor fuera de la ciudad de Berchale. Pero claro, también tenía, esta campaña también tuvo un problema fundamental, dos problemas fundamentales, pero en lo que se refiere a la campaña, el fundamental fue que no se proponía ningún tipo de propuesta respecto al consumo de drogas o a la relación que hay que tener con las drogas. Sí que se intentó pues algunas pinceladas, pues cuando se organizaban jornadas que no todo fuera concierto y desparrame, sino que tuviera un espacio también la formación. Sí que, por ejemplo, el 1 de enero de 2001, creo que fue, no recuerdo si fue 2001 o 2002, Segui en Vizcaya organizó una marcha al Gorbea, intentando romper un poco con las dinámicas típicas de llega Nochevieja, nos ponemos hasta el culo y desparramamos, sino bueno, llega Nochevieja, nos vamos pronto a la cama y al día siguiente nos vamos al monte. Que tuvo un poco la gracia de que ese mismo día iba al monte también el consejero de Interior, y claro, el señor consejero de Interior tuvo que cambiar la ruta para no encontrarse con las hordas. El otro problema fundamental, aparte de un discurso claro respecto a cuál es la relación que se ha de tener con las drogas, fue que Segui pasó a la ilegalidad, todas las personas que habían trabajado este discurso acabaron en la cárcel, con lo cual las personas que vinieron detrás lo tuvieron que defender de segunda mano, y una vez que ésta se acabó en la cárcel, pues la cuestión de las drogas pasó a un plano muy secundario, porque lo principal era la propia supervivencia de la organización y la propia posibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de actividad pública. Entonces, si bien esta campaña tuvo sus efectos positivos, pues estamos en las mismas, ¿no? Que no tenemos claro cuál es nuestro modelo o cuál es nuestra propuesta respecto a las drogas y la política rupturista. Entonces, ya voy a acabar, no os voy a martirizar más. Por llevar un poco la cuestión de las drogas a espacios de este estilo, ¿no? Espacios de los que se intenta generar comunidad o se intenta generar otro tipo de relaciones, yo sí que creo que hay que empezar a reflexionar sobre la relación que tenemos con las drogas, sean legales o ilegales. Quizás en este espacio no se da ese problema, pero bueno, sí que es bastante común que una persona, después de militar años en colectivos, las destrezas principales que haya desarrollado tengan más que ver con el organizar conciertos o gestionar barras que con otras cuestiones que para mí tienen más importancia en el ámbito político, como puede ser la capacidad de dinamizar, el hacer frente a la represión, el tener claro qué es la represión o qué hay que hacer en esos casos. Yo sí que creo que las drogas, sean legales o ilegales, tienen algún tipo de repercusión en nuestro concepto de la militancia y en nuestra calidad de la militancia. Porque si después de 7 años en colectivos lo que has aprendido es a poner tragos, pues creo que en hostelería lo aprenderías en un mes. Entonces quizás no hace falta todo ese bagaje. Por lo tanto, sí que quizás habría que empezar a ser un poco más honestos con nosotros y con nosotras mismas, empezar a pensar qué tipo de relaciones tenemos con las drogas, qué tipo de relaciones tenemos con el tiempo libre o con el espacio de ocio, cuáles son nuestras prioridades, quiero decir, por qué incidimos en cosas que son opcionales, por qué no intentamos incidir en problemas materiales o reales de no estrictamente nuestros, que parece, bueno, yo ya no soy joven, pero bueno, la mayoría sois jóvenes, quiero decir, en problemas que abarcan a más capas de la sociedad que no son estrictamente, que no tienen que ver con el tiempo libre, y luego intentar también ver los tipos de valores que realmente transmitimos a través de nuestra práctica. Aquí no, pero por ejemplo en Euskal Herria tenemos la cantinela las fiestas populares, y muchas veces pues te da la sensación de que realmente las fiestas populares pues sí serán populares, pero que muchas veces no transmitimos unos valores que sean diferentes a los que se puedan transmitir en otro espacio en ese mismo día a esa misma hora. Es decir, a las 5 de la mañana en una chosna seguramente el ambiente no será muy distinto del ambiente que hay a las 5 de la mañana en cualquier otro bar o en cualquier otra discoteca o en cualquier otra rave, con matices obviamente, pero sí que está claro que no generamos unas relaciones que sean realmente alternativas o que proyecten algo diferente. Y respecto a nuestros propios discursos, ¿no? O sea, había que plantearse dónde quedan los cuidados en nuestras relaciones con las drogas, dónde queda la comunidad, sí, para proveernos de drogas, al menos ilegales. El dinero fácil está de por medio, cuando sabemos que el dinero fácil jamás va. El dinero fácil suele generar corrupción, ya sea en una ocupa o en el Partido Popular, el dinero fácil genera corrupción. Y eso siempre imposibilita cualquier tipo de relación comunitaria, relación igualitaria. Y pues también replantearnos nuestros propios discursos justificadores de por qué nos remitimos siempre al ocio, ¿no? Es que hacemos fiestas, y hacemos conciertos, y hacemos estas cosas porque necesitamos financiación. Cuando sabemos que muchas veces todos estos saraos son deficitarios. Y lo que estamos haciendo es invirtiendo nuestro tiempo libre en algo. En algo que realmente no es efectivo, cuando pues podríamos intentar buscar otras formas de financiación que tengan que ver realmente con financiarse, que pueden ser otras, como puede ser la aportación voluntaria, las aportaciones periódicas o el trabajo salariado, o incluso generar nuestras propias formas de generar ingresos profesionales o cooperativas o lo que sea. Entonces, para mí, en el discurso o en el no discurso de las drogas, pues podríamos discutir en dos niveles. Uno sería cuáles son nuestras relaciones hoy con las drogas, si las queremos cambiar o no, y cuál tiene que ser nuestro discurso, por lo menos para asumir las contradicciones o para dejarlas al descubierto, para que no nos enseñen las vergüenzas otro. Y por otra parte, si realmente queremos salir del paradigma de militancia es tiempo libre, por lo tanto cuando dejo de ser estudiante o tengo trabajo se me acaba mi tiempo militante, ¿en dónde tenemos que incidir en nuestra vida activista? Y ya os cedo la palabra a vosotros, que ya he hablado bastante.